Pati. Como en la laguna. Muchos se echaron para atrás, muchos nos dijeron que no podíamos tocar. Y aquí estamos, huevos, dando todo lo mejor, pa' que esto suena de salir del corazón. Así que escúchalo, con calma y atención. Concierto de corro no hay cada sábado. Así que escúchalo, con calma y atención. Siete rocas no hay cada sábado. La marea que divide las islas no nos pudo parar, no nos pudo separar. Vimos el panorama actual y ahora más que nunca, bueno, cabra, ayuda. En la marea que divide las islas no nos pudo frenar, no nos pudo separar. Vimos el panorama actual, va a seguir porque no somos buenos, cabra. Guay, chiquitín. Arriba, señores. Siembra como cannabis, tendrás otra para ti, tendrás otra ya otra para ti. Siembra como cannabis, tendrás nueva para ti, nueva sabia y ya otra familia para ti. Oh, otra familia para ti, para ti, para ti, para ti. Bye bye, dale, bye, dale, bye, bye, bye. Siete rocas. Yo seguimos en la tónica. No aflojamos porque siempre tiramos para adelante como hermanos. Dejamos atrás todos los piques de niño y unimos nuestras fuerzas para que suene mejor. Sí, suena bueno, cabra. Frondi la fuerte aventura y de tranquila nada. Yo, suena bueno, cabra. Frondi la fuerte aventura y de tranquila nada. Si seguimos en la tónica, no aflojamos porque siempre tiramos para adelante como hermanos. De niño y unimos nuestra fuerza para que suene mejor. Oh. Suena bueno, cabra. Frondi la fuerte aventura y de tranquila nada. Suena bueno, cabra. Frondi la fuerte aventura. Yo. Dime por qué. Ya no cuentan con cuento. Yo. Dime por qué. Cuando contarán, cuando contarán, cuando con. Dime por qué. Ya no cuentan con cuento. Dime por qué. Cuando contarán, cuando contarán, cuando con. Con nosotros. Show. Así que vamos a meternos todos en una academia.